el dolor que nos ha producido el despido y la manera fue lo que llevó a que ninguno digamos, bueno, queda ahí nomás, ya está. Yo creo que eso, si vos preguntas a todos los chicos qué es lo que nos llevó a ir por la vía legal, y todos te van a decir lo mismo, es el dolor de la manera en la que nos han despedido. Porque quizás, como dije anteriormente, si un jefe te explica el motivo, o el, por ejemplo, en fábrica, que te dice, mira, se pasa por esto, está bien. Pero en nosotros la manera fue el dolor.